Hola con todos nuevamente. Bienvenidos al programa número 3 de este pequeño podcast. Yo soy Carlos Cepeda y esto es De Terapia con el Pediatra. Bienvenidos. Bueno, nuestro programa número 3 tiene un título un poquito interesante. Es un poco algo que se ocurrió hace algunos meses en relación a un debate que se dio y es un tema bastante importante que creo que debemos hacernos todos como padres, todos como sociedad inclusive y, cómo no, como médicos. El programa 3 de este podcast se llama Diversidad de Género y su desarrollo en niños y adolescentes. Bueno, primero, pues como se darán cuenta, ha pasado un muy largo tiempo desde el programa 2 hasta este programa 3. Lo que les puedo decir es que ha pasado mucho alrededor de mi práctica y eso ha complicado un poquito el tema y la posibilidad de darle más seguimiento. Pero ahora que ya el hospital, digamos que no toma tanto tiempo y dependencia de lo que yo pueda hacer, ahora estoy un poquito más dedicado nuevamente a esto, retomando este proyecto que creo que es muy importante y en el que debemos seguir trabajando. Me han llegado muchos comentarios, me han llegado muchas sugerencias, todas son tomadas en cuenta. Muchas gracias y vamos a empezar. Salió este tema alrededor de lo que pasó post matrimonio igualitario, que pues luego de todo lo que sucedió pasó algo más, ¿no? Y se empezó a hablar de algo que no se había hablado hasta ese entonces, que era la niñez trans. Pues y claro, eso levantó como mucha atención en un montón de gente, incluido yo. Entonces, sobre hasta qué punto hay que empezar a intervenir. Y como ustedes saben, hay mucha gente a favor y en contra y que tiene agendas encontradas sobre este tipo de asuntos que son bastante y particularmente sensibles desde el punto de vista pues de creencias personales, religiosas inclusive. Entonces la idea era plantearnos un poquito ya, como siempre, enfocarle esto desde otro punto de vista, que es donde en realidad debería ser enfocado, sino ya desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista médico, qué es lo que está pasando alrededor de esto y qué es lo que podemos hacer, llegar a hacer o dejar de hacer, porque finalmente el bien final tiene que ser el bienestar de los niños. Y pues empecé a investigar un poco, empecé a leer un poco acerca de esto, porque realmente, inclusive para nosotros que somos pediatras relativamente jóvenes, el tema este no se aborda con la importancia y con el énfasis que debería ser. Entonces, pues decidí empaparme un poco del tema y el día de hoy, pues vamos a conversar un poco de esto. Primeramente, entonces, como ustedes saben, nace un niño, ¿no es cierto? Entonces, cuando nace un niño, nosotros asignamos el género a un niño en base a las consideraciones cromosómicas, pero principalmente anatómicas. Entonces vemos, pues, si este es un niño y esta es una niña. Hasta ahí estamos bastante bien, ¿no es cierto? El problema es qué es lo que pasa después, qué es lo que pasa en el camino, ¿no es cierto? Entonces, porque la gran mayoría de casos en los que nosotros asignamos el género, por ejemplo, masculino, femenino, llega a coincidir con quién es históricamente este niño más adelante o con qué se identifica, cómo ser masculino o femenino, ¿no es cierto? Pero existen casos en los que la asignación no necesariamente puede corresponder a la identidad con la cual esta persona se va desarrollando, ¿no es cierto? Entonces, ya desde aquí empezamos a tener un poco de problemas y empezamos a ver consultas de papás, por ejemplo, que nos llaman la atención sobre ciertos comportamientos de sus hijos que no necesariamente pues están acordes, digamos, que a la expectativa personal y social. Entonces yo les invito a que el día de hoy dejemos pues fuera de esto, no vamos a juzgar qué es bueno, qué es malo, quién es bueno y quién es malo, sino vamos a tratar de conversar seriamente sobre esto, sobre el tema de la construcción de la identidad de género y también tratar de identificar que existe diversidad. De ninguna manera, perdón, esto quiere decir que vamos a imponer algún tipo de visión, todo, porque son temas tan sensibles que cuando se les toca y empiezan a observarse, a veces pues se siente hasta un cierto tipo de invasión por parte de las personas en base a sus creencias propias. Y del otro lado también, hay sin duda una agenda que a veces tiene, o sea, quiere darle como mucha rienda suelta al asunto, y esto pues podría desembocar en el futuro en algún tema de origen personal, emocional y psicológico en la persona. Entonces yo creo que son temas que tenemos que abordar de la forma más neutral posible y dejando pues a un lado agendas personales, agendas políticas, sociales y religiosas. Así que vamos a revisar algunas cosas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a ver que estos niños que les decía, pues que en los cuales la asignación del sexo cromosómico no coincide con la identificación de género, ¿no es cierto? Se los va a conocer como trans o transgénero, ¿no es cierto? Entonces, si la identidad no coincide con la genitalidad o digamos con la asignación cromosómica, hablamos de transgénero y cisgénero cuando pues hay la coincidencia entre ambas cosas, ¿no es cierto? En sociedades occidentales normalmente hay un tema es bastante establecido alrededor de lo binario, ¿no? Masculino o femenino, ¿no es cierto? Y todo lo que viene alrededor de los patrones de identidad masculinos y todo lo que viene alrededor de las identidades femeninas, con el rol social, con el género familiar, o sea, con toda la identidad que esto involucra en una sociedad como la nuestra. Entonces, lamentablemente o afortunadamente, como le quieran ver, no es tan blanco y negro el asunto. Resulta que tenemos un espectro muy grande de eventos que suceden alrededor de la construcción de la identidad versus lo que una persona cromosómicamente o desde la genitalidad puede ser, ¿no es cierto? Entonces, hay mucha gente que en esas circunstancias puede sentirse de alguna forma excluidos, pueden sentirse de alguna forma marginados, y me parece que sí es adecuado que nosotros como sociedad le empecemos a dar un enfoque diferente y más que nada lo principal es reconocer esta diversidad, ¿no es cierto? Algunos términos que creo que debemos aclarar, que van a toparse un poquito más adelante, entonces, el sexo asignado natal, que es aquel que corresponde a la genitalidad o a los cromosomas de quien lo porta, la identidad de género, la identificación innata de una persona como masculino o como femenino, pero que no puede o no coincidir con el sexo asignado. La expresión de género, cómo es presentado el género de la persona al mundo interior. O sea, cómo yo expreso mi identidad hacia el mundo. Nuevamente, esto puede tener que ver con el sexo asignado o no. Como ya les dije, ya arriba conversé un poquito de transgénero, de la definición, disforia de género. Esto es muy importante porque son pequeños términos que se están mal utilizando en algún punto, ¿no es cierto? Y la disforia de género la definiríamos como la molestia generada de la incongruencia entre la identidad de género asignado y pues entre la identidad, perdón, y la genitalidad o el sexo cromosómico, ¿no es cierto? Se ha mal utilizado el término, o sea, como para creer que toda persona que tiene una, que sea transgénero, por ejemplo, inmediatamente tiene disforia de género, y no es así. La disforia son molestias generadas por esa decisión, pero puede ser que haya alguien que en realidad pues vive digamos su identidad y esta digamos dicotomía sin ningún inconveniente, y en ese caso no existiría esta categoría como disforia. Entonces esto es extremadamente importante porque también la tendencia como que muy agresiva a tratar de irnos para atrás y de no reconocer toda esta variedad alrededor del tema, es simplemente poner en una bolsa a todos los transgéneros y categorizar esto como una disforia de género, que puede ser categorizada inclusive en un manual de enfermedades mentales, y de alguna forma patologizar la situación, ¿no es cierto? El transexual, que es el término utilizado para transgéneros que por métodos clínicos o quirúrgicos sufren alteraciones para ajustarse, digamos, entre su imagen, su identidad, con su sexo, digamos, genital, de alguna forma, porque finalmente el sexo cromosómico definitivamente no es variable, pero pues es gente que se somete a tratamientos ya para esto, ¿no es cierto? Y la orientación sexual, que es el patrón de excitación física o emocional hacia determinado género, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el tema del homosexualismo, del heterosexualismo, la bisexualidad, ¿no es cierto? No necesariamente esto coincide con la identidad de género. ¿A qué me refiero? ¿No es cierto? Podríamos tener un hombre que es transgénero, ¿no es cierto? Pero pues que tiene orientación, digamos, hacia el mismo sexo o inclusive hacia otro sexo, ¿no es cierto? Entonces, como ven, hay un patrón de diversidad muy alto. Es un patrón interesante. Y ojo, esto no apareció ayer, no apareció hace una semana, no apareció hace dos semanas. Esto realmente ya lo tenemos un buen tiempo encima, pero hoy se hace más evidente dado pues el tema de la lucha y la exteriorización de estos temas que sin duda llaman la atención y que pues son a veces generan un poco de inconformidad en la gente, pero creo que ya es hora de empezar a ver esto con la mente un poquito más abierta, ¿no es cierto? Vamos un poquito a los orígenes. ¿Qué es lo que pasa con el desarrollo de la identidad de género en los niños, ¿no es cierto? Y el desarrollo de los niños, pues nadie exactamente lo entiende cómo se va dando. Creemos que más va siendo una construcción progresiva, evolutiva, lenta. Pero más o menos a partir de los 2 años y medio, los niños son capaces de distinguir caras y figuras masculinas y femeninas y pues categorizarla. Si alguno de ustedes tiene niños, se habrán dado cuenta que a veces sobre los 2 años y medio, 3, les cuesta un poquito diferenciar el papá, la mamá, ¿no es cierto? O el hermano o la hermana. A veces dicen el hermana o el mamá o la papá, ¿no es cierto? Es porque están en ese proceso, ¿ya? Hasta los 4 años ya vemos la identificación de él y de ella. Y de alguna forma que no sabemos entender exactamente cómo se da, los niños como que empiezan a tener cierta predilección por ciertos juguetes, por cierto vestido, por ciertas cosas que son acordes, digamos, a su género o pueden no serlo. Pero ya aquí podríamos empezar a ver sutilezas y cosas muy pequeñas, ¿no es cierto? Esto no significa, por favor, que el rato que un niño, por ejemplo, juegue con una muñeca, de ninguna forma está diciendo nada en especial. Realmente son cosas que pueden darse, pero pueden darse lentamente o pueden no darse también, ¿no? Sobre los 5 o 6 años, este acto se vuelve como que más potente, más consistente. O sea, ya es un poco más difícil que digamos que un niño que no se identifique de otra forma esté pues jugando con juguetes de niñas, por ejemplo. Entonces todo se va dando. Y yo creo que esto es, y se va dando en función al rol social, a los medios de comunicación y a lo que ve dentro de casa especialmente, ¿no es cierto? Las tareas, el vestido y los roles, los intereses tanto de mamá, tanto de papá o de otros hermanos, ¿no es cierto? Entonces, en este contexto en el cual se está construyendo un poco, a veces vienen pacientes y nos dicen, bueno, ¿sabe qué? Mi hijo se está poniendo ropa de niña. O sabe que mi hijo pues está interesado por la muñeca del hermano, viceversa, ¿no es cierto? Mi niña está jugando con camiones, con tractores o qué sé yo. Entonces, estos son fenómenos digamos, de inicio de la construcción, de exploración, de ver qué pasa, pero de ninguna forma pueden considerarse patológicos y eso debemos tenerlo bastante claro, ¿no es cierto? Sin embargo, en algunos niños son fenómenos particularmente frecuentes y cada vez más intensos y cada vez más persistentes, ¿no es cierto? Entonces ya empezamos a ver ciertas cosas que pueden llamarnos la atención y casos en los que hay que empezar ya a tener seguimiento y a tener un poquito más de cuidado. Y de cuidado no por el hecho de que pase esto, sino porque ya les vamos a decir más adelante qué es lo que pasa cuando no abordamos de una forma adecuada el tema de la existencia de una niñez trans, ¿no? De un niño trans. En la prevalencia, ¿qué tan frecuente es esto? Es un poquito difícil estimarlo. Bueno, primero, decir que la prevalencia es la proporción de individuos de un grupo de gente que presentan una característica en un tiempo determinado, ¿no es cierto? Porque es difícil. Porque finalmente esto todavía es motivo de estigma, esto todavía es motivo de vergüenza y esto inclusive es visto como patológico. Y en esas condiciones muchos padres, que son los que tienen el control directamente de su hijo, tienden a tratar de evitar el fenómeno de alguna forma por el tema de la presión social. Pero se estima que más o menos de un 0.6% a 1.7% de la población adolescente de los Estados Unidos podría presentarse como una niñez o juventud trans. En la gran mayoría de los niños con variaciones o expresiones de diversidad de género, en estado prepuberal, estamos hablando de etapa escolar, usualmente va desarrollando y estas conductas desaparecen en estado adolescente, ¿no es cierto? Pero el tema es que en algunos pacientes también persiste. Y cuando persiste, tenemos un montón de problemas alrededor de eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hemos identificado? ¿Qué se ha identificado en estos pacientes que presentan diversidad en la expresión del género o en su identidad de género? Y hay muchos estudios alrededor que reportan pues fenómenos de aislamiento, depresión, malas relaciones familiares, abusos domésticos en el futuro con su pareja, baja autoestima, problemas de desempeño escolar, depresión, ansiedad, suicidios, e inclusive en el futuro ser víctimas de explotación sexual e indigencia. Entonces, esto se da por sí solo, se da solo por el hecho de tener esta variabilidad o diferencia en la construcción de la identidad de género. Pues no se da por eso. Se da porque finalmente son personas en las que están en un ambiente extremadamente hostil, extremadamente sensible, como es el ambiente escolar, el ambiente del adolescente, y también pues en un ambiente familiar y social que no favorece y pues reciben mucha presión, mucho maltrato y mucha violencia. Entonces, como ustedes ven, no es un tema que debe ser tomado a la ligera, no es un tema en el cual debamos pues pensar que pues haciendo manifestaciones, expresiones de muy así como grandilocuentes, esto se va a solucionar. Es un problema desde el punto de vista social que a un niño que exprese este tipo de situaciones sea tan presionado y sea víctima de un montón de inconvenientes que puede presentar al futuro. Entonces, la idea es tener un abordaje un poquito más maduro, un poquito más racional para evitar justamente todas estas problemas que se podría llegar a tener. No está bien determinado la edad en la que un transgénero se define como tal. Y esto más bien responde a un proceso personal que también está mediado por sus redes de apoyo social, por su madurez emocional y psicológica, y por inclusive el entorno cultural y religioso al cual pertenece. Entonces, no es un tema fácil de definir. Entonces, no podemos decir a esta edad va a pasar en tal niño o a esta edad va o no a pasar. ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque pues exponer la situación, sin duda, no es algo fácil. No es algo fácil, por ejemplo, para un niño de 13, 14, 15 años que se identifica como mujer, siendo cromosómicamente y genitalmente masculino, pues expresarse su núcleo familiar y saberse y decirse transgénero. Entonces eso es un problema sin duda. Bueno, como no todo es malo alrededor de la modernidad, los medios electrónicos, las redes sociales y pues la difusión de la información ha facilitado mucho al hecho de que estos pacientes, de que estos niños puedan fácilmente expresarse. O sea, a veces se encuentran redes de apoyo en redes sociales. No simplemente sirven para hacer el mal. También sirven como a veces métodos de apoyo. A veces sirven inclusive como modelos para ciertas personas para simular o sentirse que no están solos en este problema. Entonces, de alguna forma, pues nos ha venido a ayudar también eso. ¿Qué haríamos nosotros como médico? Normalmente el pediatra o el médico de atención primaria es quien va a tener el primer contacto con esto. O sea, el médico de familia, el médico pediatra, el médico de cabecera es usualmente al que se recurre primero. O sea, sabe que está pasando esto con mi hijo o mi hija, necesitamos ayuda. ¿Hasta dónde se puede ayudar? Pues ese es el tema, ¿no es cierto? El médico tiene que fijar su trabajo en la orientación y pues tranquilizar al entorno familiar y pues referir cuando hay factores de riesgo asociados, como por ejemplo depresión o por ejemplo problemas alrededor de alimentación o inclusive problemas sociales o inclusive legales, ¿no es cierto? Por eso también el tema del apoyo que el médico se dé junto a un equipo de profesionales de la salud mental sin duda es muy importante. Asimismo, es un tema que no debe ser tomado a la ligera, es un tema en el cual debe haber seguimiento, es el tema en el que debe haber consejería, especialmente ante la posibilidad, como ya les dije, que esto se convierta en factores de riesgo para que en el futuro atenten la vida y la salud del paciente que hoy está en nuestras manos. O sea, hoy está en manos del pediatra, hoy está en manos del médico general y ahora podemos identificar e intervenir antes de que pues se dé de alguna otra forma no muy recomendable el tema de la exposición y de la presentación del problema y esto genere inconvenientes, ¿no es cierto? Cuando exista la relación entre el profesional y el niño y los padres, en este caso el niño también, sobre temas de identidad de género y conductas sexuales, el tema es que el médico también tiene que en búsqueda de mantener el sigilo y más que nada la integridad, por ser un tema tan sensible, debe mantenerse confidencialidad absoluta y debe respetarse el momento en el que el niño, en el que el adolescente desee expresar, digamos, su identidad al mundo, que ésta sea bajo sus parámetros y bajo sus reglas, ¿no es cierto? Pero sin embargo, debe ser acompañado también siempre de profesionales de salud mental. Esto lo sugiere sociedades como la Asociación Americana de Pediatría, la Asociación de Médicos Familiares, la Asociación de Medicina de Adolescentes, la Asociación Americana de Medicina de Adolescentes y la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia. Entonces, es muy importante que la transición y el manejo se lo haga de una forma bastante respetuosa, bastante paciente y acompañada especialmente. Ahora, justamente el tema era, y el tema de debate es el manejo. ¿Cómo vamos a manejar esto? ¿Qué es lo que esperamos, por ejemplo, de un padre? ¿Qué vamos a esperar de todo el entorno social de este niño? ¿Y nosotros hasta qué punto podemos manejar? En algún punto dijeron, van a dar hormonas a los niños, van a operar a los niños, van a mutilar los genitales y van a colocar prótesis inclusive, ¿no es cierto? Y creo que aquí hay que empezar a manejar un poco más con cuidado esto, porque ya no estamos hablando solo de la parte de interacción personal, familiar, psicológica, sino que ya estamos hablando de algún tema un poquito más agresivo, ¿no es cierto? Entonces, primero, la transición social. Entonces, la transición social es, digamos, una intervención que es reversible, en el cual, pues, uno dice básicamente al paciente, ok, tú te identificas de tal forma, nosotros te vamos a acompañar en esa transición. Y la transición la vamos haciendo con cambios sutiles, poco a poco, por ejemplo, como explorar, por ejemplo, con el atuendo con el que se maneja, ¿no es cierto? Y demás. Esto ha demostrado que este tipo de intervenciones muestran similares niveles de depresión y ansiedad en relación a sus pares no transgéneros y menores a aquellos transgéneros a los cuales la intervención o digamos que la permisividad de ese proceso de transición no haya sido posible. Entonces, es una intervención fácil, es una intervención que se puede hacer en familia, que seguramente pues, debe ser chocante para mucha gente, pero muchas veces, inclusive, en su fase de construcción de identidad, a veces estos niños inclusive hasta van para atrás. O sea, dicen, no, definitivamente mi identidad no es esta y creo que no le estoy enfocando de esta forma y pues pueden adoptar otra identidad nuevamente. Entonces, me parece una medida que en el contexto familiar, escolar, es aceptable, no muy invasiva. Y eso sí, bajo ningún punto de vista es estimulatoria, sino más bien es, digamos, ok, tú estás en el proceso de verificar cuál es tu identidad. Esta es la identidad que buscas. Si es así, pues vamos al siguiente paso. Y si no, ok, no es esa y a otra cosa, ¿no es cierto? Intervenciones hormonales, ¿no es cierto? Y esto es un poco un motivo de polémica. ¿Cuándo intervenir con hormonas en adolescentes, especialmente niños? Obviamente no se lo va a hacer, pero pues la recomendación sin duda es no hacerlo antes de que la pubertad termine, que es decir, pues en niños casi hasta la mayoría de edad y en niñas un poquito más hasta los 15 y 16 años. Pero estuvimos como invitados por parte de la institución alguna vez en un foro justamente de abordaje de niñas trans. Y pues inclusive en estos casos había mucha más, digamos que agresividad y un abordaje un poquito más agresivo en el tema del manejo hormonal que se fue dando hasta tan joven como los 12, 13 años, ¿no es cierto? Y pues sin duda en algunos casos y por testimonios personales, presenciales, inclusive en ese momento, pues decían que les cambió la vida, ¿no es cierto? Y había evidencias fotográficas y todo. Es un tema complicado, es un tema que todavía hay que sentarnos, ponernos a pensar y discutir, especialmente desde el punto de vista médico, sobre medicina de niños, medicina de adolescentes, debemos y salud mental. Son cosas que hay que sentarse a conversar, pero pues es bueno el hecho de que se esté hablando. Y obviamente el tema de las intervenciones quirúrgicas va a ser enfocado a pacientes y adultos, pacientes que son capaces de tomar decisión y que ya han pasado por un proceso psicológico en el que está asegurada y recontrasegurada la identidad antes de tomar decisiones con intervención quirúrgica, ¿no es cierto? Bueno, aquí un capítulo aparte merece una institución al cual se la estaba citando como de alguna forma una institución que tiene algún tipo de autoridad desde el punto de vista de la salud de los niños, como es el Colegio Americano de Pediatras. Y pues alrededor de eso hablaban justamente del tema de disforia de género, ¿no es cierto? Identificándole como una patología y dando a entender que todo niño que tenga pues algún tema en la diversidad, que muestre diversidad en la identidad de género, automáticamente se habla de una disforia de género. Entonces, no había escuchado yo de esta institución, digamos, de esta asociación, siendo pediatra. Conozco la Academia Americana de Pediatría, conozco de sus guías, conozco de su abordaje, en el cual pues se da un enfoque bastante parecido a lo que les estoy diciendo ahora. Pero ¿quiénes son el famoso Colegio Americano de Pediatras? El Colegio Americano de Pediatras nace como una organización identificada bastante conservadora, que tiene premisas y creencias judeocristianas, ¿no es cierto? Se muestran a favor de terapias de conversión en el homosexual, que pues se ha demostrado abiertamente que no sirven para nada y al contrario, en algunos casos son atentatorios tanto contra los derechos humanos de eso como los derechos de todos como colectividad, ¿no es cierto? Hablan también sobre un probables efectos adversos alrededor de la utilización de la vacuna del papiloma virus humano, lo cual pues también exactamente está totalmente desvirtuado, ¿no es cierto? Aplican o consideran el castigo físico como una medida disciplinaria válida, ¿no es cierto? Y se muestran abiertamente contrarios al aborto y la eutanasia, ¿no es cierto? Estamos hablando de una organización que tiene una identificación y una agenda bastante bien establecida. Y cuando hablamos de digamos, asociaciones, colegios científicos, la idea principalmente es que tengan premisas basadas en la universalidad, muy alejados de las creencias religiosas, de las creencias personales y políticas de sus miembros. ¿Por qué? Porque pues muchas veces justamente estas ideas se pueden chocar con la evidencia científica y con la práctica clínica diaria. Cuando lo hacen, sin duda es un problema. Todos tenemos derecho a tener nuestras creencias personales, nuestras creencias y alrededor de valores y alrededor de la religión que podamos practicar. Eso no es ningún problema en la práctica y en el ejercicio del médico. El problema es cuando eso supera, digamos, el umbral del pensamiento personal y se convierte directamente en regla para la práctica, porque la práctica pues debe estar basado esencialmente en la evidencia científica y no en otras cosas. La evidencia científica va de la mano con las buenas prácticas, la seguridad y la vida pues de la colectividad, ¿cierto? Y en cambio el otro no necesariamente puede ser así, o más bien puede tener temas que lleguen a contradecirse y tener problemas en la práctica. Así que sin duda las aseveraciones y todo eso pues pierden totalmente su validez. Siendo un poco arbitrario, es decir, ok, pero ¿cuántos son? ¿No es cierto? Tiene más o menos un estimado de 500 adherentes. Versus una asociación americana de la pediatría que tiene pues miles de adherentes, no solo a nivel de Estados Unidos, sino a nivel global. Y cuando tuvimos la oportunidad de estar en el Congreso de la Academia Americana de Pediatría, se puede ver una política, digamos, institucional diferente. O sea, ellos están enfocados sin duda en el bienestar de los niños, como por ejemplo haciendo una campaña bastante agresiva a las medidas migratorias que se imponen en la frontera entre México y los Estados Unidos sobre el aislamiento y la separación de niños y de familias, ¿no es cierto? Muchos de ellos son conservadores, muchos de ellos pues votaron por el presidente de los Estados Unidos, pero sin embargo todos como asociación se muestran en contra de la separación de familias, se muestran en contra del encerrar a los niños en espacios mínimos y tenerles en condiciones insalubres. Y no solo eso, además van hacia allá, además públicamente se muestran en contra de eso y además inclusive aplican medidas legales contra el gobierno, como para hacer sentir su presencia, ¿no es cierto? Muchos de ellos pueden tener su posición bien establecida sobre temas de inmigración ilegal y pueden estar en contra, como probablemente lo estén. Pero pues en la forma en la que se está aplicando, que atenta contra la vida y los derechos de los niños, pues ellos están ahí. Igualmente, en esta situación, si ustedes ven guías y ven protocolos de manejo de estos niños con digamos, diversidad en la identidad sexual, ustedes van a ver guías que en vez de estigmatizarlas, que en vez de patologizarlas, más bien buscan su bienestar. Entonces, creo que tenemos que estar del lado de quien aplica la ciencia y de quien pone por encima de todo valores colectivos sobre creencias y opiniones personales o religiosas. Bueno, eso, este es el programa del día de hoy. Me pueden encontrar en Facebook como Dr. Carlos Cepeda M. Pediatra o en la página de Facebook Centro Médico Cepeda, en Twitter como arroba Carlos Cepeda M, que es mi Twitter personal, y en mi consultorio, en el Centro Médico Cepeda, que está en la Jorge Drom, en el 3944 y Pereira, y el número de teléfono es del 243-1023. Ha sido para mí un gusto enorme retomar este proyecto. Estamos en contacto. Sus opiniones son bienvenidas, por favor. En este caso, no estamos buscando polémicas, no estamos buscando decisión, discusión, pero estamos buscando más bien empezar a conversar sobre un tema que existe, ¿no es cierto? Para los que escuchen y sientan que algo se puede hacer, más allá de lo que uno crea y pueda entender sobre sus valores personales, hay que entender que estos son temas sociales muy grandes y que tenemos, más allá de nuestras quejas y nuestras inconformidades alrededor de esto, es muchas veces esto contribuye a que las cosas no cambien de ninguna forma, se mantengan exactamente igual y que en el futuro haya malas condiciones de vida para un adulto que en su niñez fue discriminado, maltratado o en su defecto se le quiso someter a alguna terapia que evidentemente no ha funcionado. Les agradezco por su atención. Esto fue todo por el día de hoy y pronto estaremos con un cuarto capítulo. Si tienen algún tema, está bienvenido, o caso contrario, pues ya les sorprenderemos con algo. Un abrazo para todos. Hasta luego.